Una radio es un servicio. La comunicación es un derecho. Una radio para muchas voces. Una radio con los pies en la tierra. Una radio 98.1. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, después de larga ausencia, ¿no? Mirá todo el tiempo que pasó. Yo hubo elecciones allá en mi pueblo, ya acá, bueno, ya. Vamos a hablar de las plantas, ¿no? Las plantas. Viste, el Manuel era muy conocido por hablar de las plantas y últimamente se había enganchado con las políticas partidarias. Uno es hijo de su tiempo. Y vive en su lugar, ¿no? Y no puede ser totalmente aséptico frente a la realidad. Bueno, dada la realidad, volvemos a las plantas. Las plantas. Viste que las abuelas dicen, hablale a la plantita, debe estar re loca la vieja. Pero bueno, le vamos a hablar. ¿Qué le puede decir una planta? Hola, planta. Planta impertérrita ahí, como planta, ¿no? Con vida vegetativa, como nos dicen cuando un humano está fiambrosio, ahí ya mal, vida vegetativa, no responde a nada. Y las plantas son una mancha verde, ¿no? ¿Qué veo cuando veo una planta? Una mancha verde. A ver, y si me dicen, diga algo, verde, además de mancha verde, ¿qué ves? ¿Qué sé yo? Remedio, comida, adorno, madera, leña, muebles. Y para contar, ¿no? Y no dije nada de la planta. Dije, ¿para qué la puedo usar yo de la planta? Más que verde, nada. Me acuerdo de que en la primaria me hablaban de la fotosíntesis. Hace fotosíntesis, respira, da oxígeno. Ah, bien, mirá. ¿Y algo más? ¿Y qué más? Ahora, ¿qué veo cuando veo un perro? Perro, lindo, feo, malo, bueno, enojado, contento, triste, asustado. Perro que han golpeado, mal alimentado, enfermo. Contento, sano, feliz, mueve la cola. Viene a jugar conmigo, viene a morderme. Mirá todo lo que puedo decir del perro, no de qué haría yo con el perro. Wow. ¿Y si es un humano? ¿Cuando veo un humano? Bueno, algunos no ven nada. Pero aquellos que creemos que el otro y yo somos uno, vemos muchas cosas en un humano. Si está triste, si fue golpeado, si la vida le ha sonreído o todo lo contrario. Si se acerca a mí en una actitud amable o en una actitud hostil. Si la vida fue amable o hostil, o es amable o hostil con él, si está sano, si está enfermo, si está hambriento, si está ahito de comida, qué sé yo. Mira todo lo que veo. Y en una planta, mancha verde. Es decir que yo puedo ver en el perro y también en el humano las respuestas de su percepción de la realidad. En una planta, nada, mancha verde, nada. Bueno, algunos locos como el Manuel han estado molestando radiofónicamente durante los últimos, no sé cuánto, pero muchos años, diciendo que nos ven. Ah, las plantas, sí, nos ven. Bueno, está bien. Algunas otras cosas son interesantes, los sigo escuchando, decía la gente. ¿Nos oyen? ¿Cómo no? Sí, nos oyen. Y yo tenía alguno que otro científico para mostrar y decir, mirá, mirá, tengo la prueba. Y ahora, che, hay una avalancha de datos científicos, de investigadores en todo el mundo que nos dicen, ven, oyen, piensan, aprenden. Ah, ah, ah. Bueno, ahora te voy a dar algunos nombres como para que vayas y busques en internet. ¡Wow! ¿Qué están haciendo estos cosas? Ya algo ha hablado de Stefano Mancuso a veces, que es muy mediático, entonces figura, tiene muchos videos, libros, qué sé yo. Pero hay otros. Hay otros. Y todavía le llaman neurobiología vegetal. Y por supuesto los más avanzados o algunos de estos investigadores dicen, che, no es lo correcto, pero no tenemos otro nombre para ponerle. Neurobiología indicaría que hay neuronas, que hay sistema nervioso. Y no, en las plantas no hay nada que se le parezca. Sin embargo, todas sus células vivas actúan como nuestras neuronas. Entonces todas pasan información en forma de impulsos eléctricos y toda la planta toma decisión, porque no tienen sistema nervioso, porque no tienen una central de sistema nervioso a donde llevar la información para que de allá vuelva la respuesta. No, es toda la planta. Bueno, es un sistema, casi te diría, mejor que el nuestro, ¿no? Mejor que el sistema animal. No tiene que tener una central. Esa central, en nuestro caso, si se deteriora, ya organismo. Acá no hay una central. Al punto que de un fragmento de una planta podemos generar la misma planta de un gajo. Decimos, ¿y otra plantita? Bueno, es un clon y tiene todos sus componentes y tiene todas sus respuestas ante el medio. Esa planta que hice, que no tiene cerebro, escucha, ve, piensa, sí piensa. Tiene memoria, aprende. Ya está el Manuel con sus locuras de siempre, dirá más de un oyente. Mira, volvió con aquello de que la planta te ve, aprende, te recuerda. Hablar a la plantita. Bueno, mira. Seríamos más que ingenuos si en estos millones de años que las plantas están vivas, que existen y que han generado supervivencias y estrategias evolutivas, porque son la base de la vida, si faltan ellas, no hay nadie acá. Así que, bueno, acá se han extinguido muchos seres, plantas, animales, cosas. Pero las plantas siguen una evolución y tienen una característica, tienen una limitante. Están quietas. Las plantas no se pueden mover. Si va a caer piedra, si va a llover, si va a haber sol, ahí se quedan. No se puede levantar las raíces y salir corriendo. Entonces tiene que modificar casi todo su metabolismo de acuerdo a las circunstancias ambientales. Y para eso no puede esperar que el hecho ocurra. Tiene que tener previsión. Si te fijas, cuando está por caer piedra, una tormenta eléctrica fuerte, los algarrobos cierran sus hojitas y las bajan. Claro, si cae piedra, es mucho más probable que se rompa una hoja de esas hojitas compuestas que tiene, una hoja que está plana frente al sol, que una hoja que está colgando y toda cerrada. Y lo hace minutos antes de la piedra. No se puede equivocar, no puede decir, nada, que va a caer piedra, yo voy a seguir con la hojita parada así recibiendo sol, pumba, cayó la piedra, se rompió. Nosotros, si nos equivocamos, corremos abajo de un alero. Un burro se mete abajo del alero antes de que llueva y nosotros cuando ya está cayendo la piedra. Pero nosotros nos podemos mover, el burro se puede mover, el pescado, el pescado no, pero el pez se puede mover, la cucaracha se puede mover. Es decir, que todos los que nadamos, volamos o caminamos, no necesitamos esa percepción tan extraordinaria del ambiente y sus cambios. No necesitamos porque nos podemos trasladar. Y es una ventaja fantástica. Y eso nos llevó a tener una mente que usamos para, qué sé yo, para algunas cosas. Y la planta no la tiene. Pero la planta tiene que tener recursos de comportamiento superiores a los nuestros, porque no se puede mover. Bueno, yo viendo esto y amando las plantas desde muy chico y mirándolas y hablándoles y tocándolas con un mimo, 5 o 6 años tenía cuando empecé esto, con estos yuyitos, y ver qué hacían, qué no hacían, las ponía de a dos en una lata para que no estén solas, digamos que parece que tenía conciencia de que ellas podían sentir si estaban solas o no. Bueno, alguna abuela por ahí confirmaba mis teorías. Me decía, sí, mijito, háblele. Mire qué linda se pone. A esta planta no le gusta esta otra. Se pone mal, decían las abuelas. Y uno miraba y decía, ¿será cierto? Porque además yo quería investigar. Entonces las ponía juntas y se ponían re mal. Bueno, pero era todo sin método científico, sin hipótesis, sin antítesis, sin tesis, sin teorías que mostrar. Era, me parece que, siento que. Bueno, con el tiempo vinieron los autores que me interesaron, ya grande. Lo leí al Lino Vaccari, mira vos, Lino Vaccari. Yo creía, yo cuando voy a hablar en la radio busco alguna información, ¿no? Y yo creía que Lino Vaccari para mí era un tipo muy contemporáneo, ¿no? Yo pensé que había nacido en el siglo pasado. No, nació en 1873 y murió en 1951. Bueno, botánico, estudioso de los helechos y un biólogo además muy particular. Escribió sobre los animales, los humanos, los organismos, ¿no? Los humanos y los comportamientos. Y los vegetales. Y en un librito de él, que es La vida de los vegetales, basado en las plantas o algo así, yo me acuerdo siempre que decía al principio, dedico este libro a mis colegas profesores de botánica para que dejen de dar esas clases tan aburridas. ¡Ey, sí, son aburridas! La lámina, la hoja, y sí, eso es aburrido. Y el tipo agarraba y contaba, y te mostraba ahí, ¿no? Las células fotosensibles, con las que la planta capta la luz, no para hacer fotosíntesis, sino para saber de dónde viene la luz y poner toda la planta, todas sus pantallas, todas sus hojas mirando la luz. ¡Wow! ¿Cómo sabe el girasol de dónde viene el sol? Y bueno, lo sabe por esos ojitos, por esas células fotosensibles, que hay unas cuantas en cada hoja y en algunas hojas en particular hay muchísimas. El dibujo en el libro, ¿no?, de la célula fotosensible, que arriba tiene como una lupa, como una lente convexa que puede concentrar el rayo de luz en un punto del protoplasma, que como todos sabemos es sensible el protoplasma, y de esa forma la célula sabe de dónde viene. Y cuando muchas células saben de dónde viene la luz, pueden indicar a la planta para dónde poner las hojas. O la flor del girasol, que más que la luz necesita el calor para todo el proceso de fecundación y gestación del bebé semilla de girasol. Mira, Lino Vaccari. Bueno, a mí me enloqueció Lino Vaccari. Las células del tacto. El tacto, sí, claro. Una planta larga un zarcillo, ¿no? Y da vuelta en el aire. No lo larga para cualquier lado, para donde hay un alambre, un palo, un árbol, algo. Y cuando llega, toca y empieza a enrollarse. Algo más fino que un cabello que toque el zarcillo le alcanza para enrollarse. Ah, diablo, qué sensibilidad. Sí, claro. Tiene células muy superficiales en la hoja, en el zarcillo, que tienen unos cristales de oxalato de calcio que son puntiagudos y en cuanto tocan ahí, duele. Duele en la célula porque se clava e indica que está tocando algo. Y como además lo viene viendo con las células fotosensibles que pueden registrar luz, oscuridad, línea que divide luz y oscuridad y movimiento, caramba, eso es un ojo. Sí, es un ojo. Entonces, entre que la ven y la tocan al alambre, a la rama, lo que sea, el zarcillo se enrolla ahí. ¡Wow! Decís vos, mirá. Y dice Lino Bacari, ¿y cómo sabe la planta que está perpendicular al suelo? Pero no importa si está perpendicular al suelo. Si está en línea recta con el centro de la Tierra, con la gravedad. Al diablo, eso ya es más difícil, ¿no? Bueno, y te lo cuenta. Todas las células de la raíz, sobre todo, tienen unos gránulos muy pequeños de almidón que, como pelotitas, si yo los tengo en una taza y giro la taza, la inclino, todas las pelotitas se van a ir para un lado. Pues bien, la taza donde están es la célula. Y todas las pelotitas, las 2, 3, 4 que tenga la célula, al irse para el lado más bajo, para donde la gravedad las lleva, presionan sobre el protoplasma e indican cuál es la línea recta hacia el centro de la Tierra. Ah, ah. Y eso le significa a la planta para dónde tiene que crecer, porque en una ladera inclinada no crecen paralelas al suelo, crecen hacia arriba, porque hay una línea desde la punta del tallo arriba hasta la punta de la raíz que la vincula con esta línea recta hacia el centro de la Tierra. Mira vos. Claro, fascinante lo del Lino Bacari. Después de él, en los 60, aparece Baxter. Baxter es un policía, mira vos, yo hablando de un policía. Bueno, sí, claro, ¿por qué no? Este señor norteamericano, policía, amante de las plantas y además un experto en toda esta cosa de electrónica, qué sé yo, ¿qué hace? Y policía y maneja todos estos aparatitos eléctricos, hace detectores de mentira, ¿no? El tipo te lo conectan ahí, un polígrafo muy sensible, y te van preguntando cosas, sí, sí, no, qué sé yo, con tu mejor cara, pero el polígrafo detecta y hace unas rayitas distintas en la cinta de papel. Un polígrafo como un electrocardiógrafo, electroencefalógrafo, eso. Bueno, el Baxter descubre un día que su pensamiento, más que su pensamiento, Baxter está ahí, tiene conectadas todas las plantas porque quiere saber si la diferencia de sales, en la cantidad de sales en el agua de riego, se puede registrar ahí. Claro, es una cosa eléctrica, era lógico. Entonces, bien que estaba el hombre ahí, comete un acto sádico. Toma una punta de una de las hojas que tenía sobre el escritorio o al costado y la mete en el café hirviendo. ¡Ta! Picos, picos en el electro este que va haciendo la planta. Uy, si no, habrá sido que hizo masa en el café. Habrá sido. Ya sé, dice. La voy a quemar con un fósforo y de vuelta los picos. No, no puede ser. Vuelve con el fósforo, prende el fósforo y mira y no pasa nada. Él no tiene intención de quemarla. Dijo, la voy a quemar. Y ahí el tipo se chifla del todo. Dice, no, la planta me puede leer el pensamiento. Bueno, él no sabía de conductas de plantas, pero hizo un montón de experiencias en universidades. Esto ocurría en Norteamérica, así que en vez de achicar el cupo para investigaciones, les daban más cupo y le ofrecían, qué sé yo, todo necesario para una investigación, aún a este policía que andaba jodiendo con el polígrafo y la plantita. Y ponen científicos a trabajar con él y qué sé yo. Bueno, entre otras cosas, una experiencia que se hace en una universidad, un grupo de chicos se les da una caja, un sombrero, donde tenían que sacar un papelito. Eran 10 chicos, 10 jóvenes. Sacan un papelito y luego le sortean el orden de ingreso a una habitación donde van a entrar de a uno. Cuando salen, entra otro. Una vez adentro de la habitación, tienen que abrir el papel, leer lo que dice y cumplir la consigna que está escrita en el papelito. Bueno, la consigna en cuestión es destruya totalmente la planta de la... Bueno, en Norteamérica dirá la planta de la izquierda, supongamos, ¿no? Entonces entran, leen el papelito y tienen que cumplir. Otros no decían nada, entonces miren el papelito, esperan los minutos que tienen que esperar y salen. Bueno, un chico o una chica, no sé, le toca el papelito que se destruye totalmente, de repente la arranca, la pisa, la rompe y hay dos plantas. Una, las dos están conectadas a los polígrafos. Esta, bueno, imagínate, es un desastre lo que marca. Pero la otra también, la que está presente a 4 metros, también registra unos cambios terribles. Bueno, cuando termina la experiencia, este muchacho o chica había sido el cuarto, por ende ha pasado una hora desde ese momento, porque eran 10 minutos quedarse, una hora más o menos, cuando termina la experiencia, vienen, miran, uy, mirá lo que la planta, lo que esto, lo que aquello, y entran todos, ¿no? A ver. Y la planta seguía, la que estaba sana, viva, y que había registrado todo, seguía con un movimiento alterado, pero cerca de lo normal, digamos. Y cuando se acerca el chico o chica que destruyó la otra, la planta hace unos picos terribles. Entonces un investigador le dice, tócala, por favor. Y cuando la toca, la planta cesa en su actividad eléctrica una línea plana. Al diablo. Bueno, saca tus conclusiones. Memoria, reconocimiento del individuo. Después, muchas universidades quisieron hacer las experiencias de Baxter y no les dieron. Bueno, estando presente Baxter, siempre daban, vaya a saber uno, ¿no? Para quienes han o hemos estudiado parapsicología, se explica por qué el experimentador actúa inconscientemente sobre seres vivos y objetos que sean objeto de la investigación. Listo, Baxter. ¿Y después qué? Y después de Baxter viene ahora el Mancuso, Stefano Mancuso. Stefano Mancuso no es un prestidigitador, no hace polígrafos para registrar mentiras. Stefano Mancuso es un biólogo que estudia comportamiento vegetal y es jefe de la Cátedra de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Florencia, en Italia. Al diablo, el tipo es un investigador en serio. Y dice que las plantas, aparte de nuestros 5 sentidos, tienen 15 más. Uf, 15 más. Y bueno, lo que yo acabo de decir, la misma idea, dice, están quietas, no se pueden ir, entonces tienen que tener una percepción del ambiente y sus cambios que les permita sobrevivir a muchas situaciones adversas. Mira vos. Bueno, durante mucho tiempo él anduvo buscándole el cerebro a la planta, ¿viste? Medimos con la vara nuestra. Claro. Tenemos una mente humanizada, antropomórfica, y todo tiene que ser... Bueno, no le encontró ningún cerebro, pero tiene registros de videos de raíces de maíz y de trigo que van trepando sobre un plano inclinado de vidrio, buscando el agua. Epa. Y él dice, ahí está el cerebro. No, no hay ningún cerebro, no hay neurona por ningún lado. Pero le puso neurobiología vegetal y le ha quedado el nombre. ¿Te gusta todo esto que estoy diciendo? Es fantasioso. Estamos en Capilla del Monte. En Capilla del Monte, mucha gente tiene o cree haber tenido contacto con gente que vive en otros planetas. El cuco, el ET, lo que quiera, gente que vive en otros planetas o que proviene de otros planetas. Y no estoy diciendo esto porque esté en Capilla del Monte. En cualquier lugar del mundo se puede decir las dos cosas. Que las plantas piensan, oyen, sienten, recuerdan. Y que hay gente que viene de otros planetas. Ambas afirmaciones requieren desde ya pruebas científicas. Yo voy a dar las pruebas científicas de esto que hablo de las conductas de las plantas. Che, hace mucho que estamos hablando. Yo creo que, yo digo dos cositas más, y el Nico agarra y pone alguna música que a él le encante. Y voy con esas dos cositas más. No sé si el Nico tiene ya la música. Ya le tiene, mirá. Dale. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encerechada. Secretos de la Tierra. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. El sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal. Dije tu nombre y el mío. Campo de color. Cosecha que venga. Ay, tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal. Dejé tu nombre y el mío. Hoy se respira bien. Ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores. Es una forma de pararse. Linda la música que nos puso el Nico. Contanos, Nico, ¿cómo se llama el tema y quién lo cantó? ¡Ah! Lo había buscado y ahí se le fue, mirá. Bueno. No, era Liliana Herrero. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de tu programa. Era Liliana Herrero haciendo una canción de Lisandro Aristimuño que se llama Tu nombre y el mío. Gracias, Nico. Gracias en nombre de toda la audiencia también, a la que felizmente hoy has podido saludar. Qué lindo. Porque siempre está atrás del vidrio. Siempre está. Si sale este programa es porque Nico está presente. Aclaro. Bueno, hoy salude. Bueno, Liliana Herrero, Aristimuño, tu nombre y el mío. Ajá, bien. Ya lo anotaron, ¿verdad? Para ir a buscarlo por ahí. Y anoten también Lino Vaccari, Vaccari con doble C. Vale la pena. Y anoten también Stefano Mancuso. Vale la pena. Este es el profe este de la Universidad de Florencia, el investigador. Baxter, si les interesa, pero por ahí van a encontrar mucha cosa mística, poco demostrable científicamente. Hay cosas interesantes, por supuesto, también me interesa, pero si usted busca una información científica comprobable y comprobada por universidades del planeta, busque Lino Vaccari y busqué más moderno, Stefano Mancuso, contemporáneo. Ahora, en este momento debe estar dando alguna charla, conferencia, haciendo un video o cosas por el estilo. Y mira con quién me encuentro, con la Mónica Gagliano. ¿Es de acá? No, no la conozco. Mónica Gagliano es una señorita o señora que labura como investigadora en la universidad, Universidad de Australia, ¿cómo se llama? Universidad, bueno, no sé, Universidad del Oeste, algo así, o del Sur, de Australia. Mirá vos. Bueno, esta muchacha nos acaba de desayunar con que las plantas, cuando sienten, oyen, Mónica Gagliano, investigadora, bióloga, investigadora de comportamiento vegetal, cuando las plantas oyen el zumbido de una abeja, inmediatamente producen en no más de 3 minutos de tiempo, desde que oyen el zumbido hasta que esto ocurre, producen un 20% más de néctar en sus flores. Oh, bueno, conductas, adaptación, evolución, supervivencia. ¿Qué haría yo si yo soy una flor y siento la abeja? Y le doy más néctar para que se venga acá y le avise a sus amigas y venga una patota a polinizarme todas las flores. Yo soy la planta. Bueno, lo hacen. Mira vos. Nunca se nos ocurrió que eso ocurría hasta que viene la Mónica Gagliano, la chica esta, la investigadora, y lo comprueba. ¿Viste lo que es comprobar? No con el método, 10.000 repeticiones, estadísticas. Y sí, es. No hay vuelta. No podés decir, no, mirá, son ideas. No, ya está comprobado. Listo, a otra cosa. Mónica Gagliano también ha descubierto eso de lo que oye la planta. Las raíces de la planta tiene un sentido del oído que no sabemos cómo funciona porque no tiene neuronas, no tiene otolitos, no, nada. Sin embargo, escucha el sonido que hace el agua adentro de los caños, cuando circula agua por caños. Caños absolutamente estancos que no pierden agua, no dan humedad para afuera, nada. Sin embargo, ella escucha el ruido y se guía por el sonido y se va hacia el caño. Me va a decir vos, no pongo más planta, me rompen los caños. No, mira, de todas formas, si así ocurriera, el caño se cambia y sin planta ni vos ni yo podemos vivir. No solo por el oxígeno, esto, sino porque además filtran los contaminantes ambientales y los transforman, los reciclan, y eso nos permite la vida aún en este mundo podrido, como el lago San Roque, donde estamos viviendo todos los humanos, ¿no? Muy contaminado todo, y si no hubiera las pocas plantas que van dejando los depredadores de la vida, si no fuera por esas plantas, ya estaríamos todos más reventados de lo que estamos. Así que no te preocupes, además, una planta de margarita no te va a romper los caños del agua. Un árbol grande, casi con seguridad. Por eso, ¿qué hacemos? Y si yo sé que la planta escucha el ruido del agua y se va para ahí a buscar agua, y se va para ahí para buscar agua porque yo no le pongo agua, no la riego. Así que si pongo un árbol y sé que por abajo pasa una cañera de agua, tengo que regar el árbol. El árbol va a ir a buscar el agua, no por capricho, sino por necesidad. Y si yo le doy el agua y está convencida porque ve que le doy el agua en intervalos regulares y de acuerdo a la humedad o sequedad ambiente, la planta ni se va a ocupar de ver de dónde viene. Lo tendrá registrado, por las dudas yo deje de regar, pero no va a ir porque sí a romper nada. Oyen los sonidos del agua dentro de los caños a una cierta distancia bajo tierra. El sonido ambiental a veces las desorienta, pero en un ratito ya están ubicadas de vuelta y pueden diferenciarlo perfectamente de una grabación. Sirve el original, no quiero. Dice una grabación. No vengas con grabaciones. Mónica Gagliano, Universidad. Por ahí dice. ¿Cuál universidad es? No sé, ya lo voy a encontrar. Es de Australia, ¿no? Universidad del Sur, del Oeste, del Norte, no sé cómo se llama. De Australia. Bueno, esta chica, la Mónica Gagliano, nos dice algunas cosas, ¿no? Pero además, antes de ella, había otra que había investigado y había descubierto que kilómetros y kilómetros de cuerpos de hongos le servían de red, como una red de internet, a los árboles de un bosque para comunicarse entre sí. Es decir, las raíces del árbol que está acá no llegan a 5 kilómetros, pero se tocan con los hongos de las raíces del lado y así hay kilómetros y kilómetros de estas redes, donde además, como son plantas y no hay una central porque no hay neuronas ni sistema nervioso en ninguna de ellas, la información que recibe una punta de estos 5 kilómetros inmediatamente llega, en pocos segundos, minutos, se ha comprobado, a la totalidad del bosque, en todo sentido, para todos lados. ¡Wow! Se comunican. Son solidarias, mirá, las plantas son solidarias. ¿Qué dirá don Darwin, no? Que es la supervivencia del más fuerte. Con el criterio de él, habría una sola especie de árbol gigante en el planeta. Bueno, resulta que son solidarias y cuidan a sus gurises. Le dan de comer por las raíces y lo protegen del sol, de las inclemencias, con sus ramas. Mirá, son solidarias porque no son estúpidas. Saben que si se cuidan unas a otras, todas van a sobrevivir. ¿Escuchaste, político? ¿Escuchaste, industrial? Si se cuidan unas a otras, todas van a sobrevivir. Saben que estamos todos en el mismo barco. ¿Escuchaste? Bueno, las plantas son sabias y llevan millones y millones de años de vida en este planeta. Podríamos ir viendo qué hacen y cómo lo hacen, porque lo que hacemos y cómo lo hacemos los humanos nos está yendo un poco para la mierda. ¿Qué quiere que le diga acá, en la China, en Escandinavia y en cualquier lugar del planeta? Entonces es tiempo de empezar a ver qué otras opciones hay y otros organismos que han triunfado en esto de sobrevivir a grandes cambios, a cataclismos, a meteoritos, a esto y aquello. Bueno, nos pueden dar la clave. Así como averiguamos cómo era esto del radar con los murciélagos, averiguamos varias cosas de los seres vivos y las estamos usando en nuestra ciencia y nuestra tecnología, también nos demos cuenta en los comportamientos, cuáles son los comportamientos que tienden a la supervivencia y cuáles a la autodestrucción. Las plantas son solidarias. Mira, hasta las tortugas son solidarias. Las tortugas, sí, las tortugas. Viene una tortuga y ve que hay otra que está dada vuelta. ¿Viste? La tortuga dada vuelta se transforma en sopa. No, chau, no tiene forma de zafar. No es muy ágil la tortuga, ¿no? No te la imaginás haciendo los bailes de Tinelli ni nada por el estilo, pobrecita. Tiene esa cáscara dura ahí, ese vestido almidonado que no la deja moverse, así que si quedó dada vuelta, ahí mueve la patita y nada. Cuando otra tortuga la ve, se acerca y la empuja hasta encontrar un obstáculo que la fije en el suelo y la dé vuelta. Una vez que la dio vuelta, se va, ya está. No esperaba más que eso, que dar la vuelta. Pues sí, ¿para qué? Bueno, solidaridad, que parece ser que es la base de la vida, al menos en nuestro planeta. La cooperación, la colaboración, la simbiosis, el oxígeno, infinidad de cosas, ¿no? Bueno, y humanos, plantas y animales, organismos, ¿no? Han llegado a la misma solución con herramientas muy distintas, pero había que solucionar el problema y lo han hecho. Evolución, coevolución, evolución convergente. Mira, qué lindo, ¿no? Guau, guau. Simcha Levyadum, chica esta Gagliano. ¿Y quién más hay, no? Bueno, dice la chica Gagliano que además aprenden ¿Cómo que aprenden? Sí, claro. Mirá, le han hecho unas experiencias similares a las de Pavlov. ¿Te acordás los perros de Pavlov? Pobrecitos, que tocaban la campanita cuando les daban de comer. Y después no le daban de comer, tocaban la campanita y los perros eran un mar de baba en la boca. Bueno, el reflejo condicionado que descubre el muchacho este Pavlov. ¿Y las plantas? Y bueno, la chica Galeano dice, yo voy a ver, tienen que aprender, tienen que reconocer cosas, porque son muy inteligentes. Entonces, ¿qué hace? Pone la planta ante no un laberinto terrible, sino simplemente una bifurcación de caminos, y la planta va a crecer para algún lado. En un camino le da una luz de una intensidad buena para la planta se alimenta con esa luz y crece para ese lado. Junto con la luz hay una ligera corriente de aire con un ventiladorcito, digamos, en ese mismo camino del laberinto. Bueno, lo cambian, ponen la luz del otro lado, el viento también del otro lado, y la planta se dedica a crecer para el otro lado de esta Y del laberinto. Bueno, lo hacen 10, 20 veces y luego apagan la luz y ponen el ventilador, y la planta de inmediato se va a crecer para el lado donde está el ventilador, siendo que no hay luz. Es decir, que también aprende y relaciona y tiene los mismos reflejos condicionados que tenemos los seres caminantes, respirantes, saltantes, es decir, los animales. Mira vos. Bueno, y a todo esto se nos presenta, che, yo no como animales por una cuestión ética. ¿Viste? Los animales sufren. Sufren, sienten, les duele. No como animales por una cuestión ética. Sufren, los maltratan, los matan para comerlos. Y se dan cuenta que los matan. Pará. Te cuento. Las plantas sufren, las maltratan, las matan para comerlas y se dan cuenta que las matan. Bueno, no estoy hablando en contra de los veganos ni los vegetarianos. Quiero aclarar que esta buena gente, si logra algún cambio de conciencia en los humanos, evitará que la terrible contaminación de la cría intensiva de ganado nos destruya el planeta. Pero también que se dediquen a la ecología y a estudiar ecología y a militar en el ambientalismo, porque cuidado, así como dije, las plantas sufren, son maltratadas, saben que las matan, también con la agricultura intensiva se está destruyendo el planeta exactamente igual que con la agronomía está intensiva, lo mismo que la cosa agropecuaria. Las vacas están tirando gas y los pedos de la vaca nos van a destruir la vida. Sí, es cierto. Efecto invernadero terrible. Pero los venenos que se le pone a las plantas nos están matando el suelo, el aire, la tierra, el agua y la gente que pasa por ahí. Aunque algunas personas digan, no, eso no es razonable. E insistan, vetando todo lo que quieran vetar. No, sí es razonable, sí está comprobado científicamente, sí se está muriendo gente, sí nos enfermamos por eso, y se enferma el suelo y las plantas y los animales. Y además, ese lugar donde hoy hay soja fue un bosque, fue una pradera, fue un espinal. Es decir, había un ecosistema con individuos vegetales y animales que los sostenían y que vivían en una gran comunidad desde hace, vaya a saber cuántos, miles o millones de años. Y lo hemos destruido, hemos matado a todos. ¿Es ético eso, che? ¿Es ético? Y hago arroz integral. ¿Qué me importa qué arroz hago si le estoy poniendo venenos y destruyendo el ecosistema que vivía antes? O sea, la Mónica Galeano nos dice que frente a esto que descubrimos, debiéramos repensar totalmente nuestra posición frente a ellas, ¿no? Dice, a medida que se acumulan pruebas de sus capacidades cognitivas, habla de las plantas, ¿no? Lo relativo a su bienestar, valor moral y nuestra responsabilidad ética hacia ellas, no puede seguir siendo ignorado. Epa, ¿te parece? Y sí, mira, hubo un tiempo en que creíamos que los negros, los humanos, nuestros hermanos humanos negros con más melanina en la superficie de la piel, no tenían alma, espíritu, no tenían por qué tener ningún derecho, era una especie de animales. Y los esclavizamos, y los matamos, y los usamos como mano de obra y como qué sé yo. Con el tiempo, bueno, fueron ganando derechos y tuvimos, no fue una epifanía y dijimos, oh, mirá, me iluminé. No, al ganar derechos tuvimos que reconocer que tenían las mismas características del resto de los humanos. Y hoy tienen todos los derechos, o casi todos, en casi todo el planeta. Después, durante mucho tiempo, estuvimos convencidos de que la especie humana estaba dividida en los maravillosos machitos y las inútiles, inservibles e inferiores hembritas de la especie. Bueno, hoy luchas de por medio, gritos, líos, leyes, muertes. Tenemos que muy pocos humanos se animan a decir semejante barbaridad, que las mujeres son inferiores o que no tienen esto, que no tienen aquello. Feminismo mediante, felizmente ya no. Ya hemos llegado a un punto, no hay más esclavismo, no hay más machismo que maneje el plan. Bueno, lo estamos erradicando. Y ahora empieza el especismo. Un montón de gente que dice, che, los animales también tienen derechos. No hagamos esto que hacemos con los animales. Y bueno, nos dice la Mónica Gagliano que tenemos que repensar también nuestra responsabilidad y éticamente qué pasa con las plantas ahora que sabemos de todas estas percepciones que tienen del ambiente, de lo que ocurre, estos comportamientos que nos hablan hasta de sentimientos solidarios. Bueno, está para pensarlo, ¿no? Acuérdate, Mónica Gagliano, te va a saltar ahí nomás, Universidad Tal de Australia. Acordate, ¿cómo se llama el paisano? Simcha, ya te lo he deletreado recién, Simcha Lev Yadum. Ahí tenés varias cosas de esta linda gente de la que podés aprender mucho. Está interesante. A mí me resulta divertido. Creo que a vos también, si te has bancado toda esta hora de programa, se ve que también te resultó interesante y divertido. ¡Wow! Evolución, estrategias, conductas, aprendizaje y memoria. Mira, todo eso en las plantas, en esa mancha verde de pasto que tenés delante de tu casa. En ese árbol que te da sombra y te para la piedra cuando cae piedra y vos dejás el auto abajo. Todo eso está ahí. Te ve, te oye, te huele, te reconoce. ¡Wow! ¡Wow! Seguile hablando a la planta. Yo no sé si las plantas puedan entender un idioma, una palabra, un sonido humano. Nosotros, por ejemplo, no hablamos el idioma de los teros. Pero cuando un tero grita, nosotros nos alteramos, nos alertamos, porque algo está pasando en las inmediaciones durante la noche si el tero grita. Y yo no hablo tero, ni el tero habla humano, pero podemos percibir los significados de algunos sonidos emitidos por otra especie. Así que yo no sé si la planta pueda entender el significado de mis palabras, pero puede entender el sonido, si el sonido es agresivo o no. Y por sobre todas las cosas, puede percibir mi intención. Si la planta no pudiera percibir la intención de quien se acerca a ella, no podríamos comer plantas. Porque cuando algún animal o humano se acerca a una planta con la intención de comerla o comer parte de su cuerpo, la planta se altera eléctricamente y antes de ser lastimada, entra en un desmayo, cesa toda actividad eléctrica. Entonces no siente el dolor, no porque yo le haya pedido permiso, porque los dioses, simplemente porque por una cuestión de supervivencia. Nosotros ante el terror de un cuco que nos viene a comer nos desmayamos, los monos también. ¿Qué pasa? Si me comió, bueno, zafé, me comió, estaba desmayado. Pero si sobrevivo, nadie puede sobrevivir con semejante recuerdo del horror y que te comieron una pata. Pero si no lo puedes recordar, tu vida puede seguir funcionando. Digamos que el mismo mecanismo de desmayo ante el terror lo tienen las plantas, los animales y nosotros, los humanos. Bueno, mi intención todo el tiempo es poner la planta muy cerca nuestro, para que nos demos cuenta que no es de otro planeta, es de acá. Tiene los mismos genes míos, están puestos de otra forma. Son los ladrillitos que nos hacen, que están puestos de forma que uno es un castillo, la otra es, no sé, una escuela, y el otro es una casa de gobierno. Bueno, no. Pero somos prácticamente lo mismo, plantas, animales y humanos, en este planeta, porque todos provenimos de una única célula que se fue diversificando hasta llegar a esto que somos hoy. Bien, el Nico está escuchando el teléfono que lo llaman, posiblemente sea algo para el programa o no. Ni bien termine de hablar, nos va a poner una musiquita y luego nos despedimos. Quería traer todo esto de las plantas, me urgía traer todo esto de las plantas a Secretos de la Tierra, porque recibo nueva información de estas investigaciones y no me lo voy a guardar para mí desde ya. Bueno, les cuento que me estoy preparando para volver a dar mis cursos, algunos presenciales y algunos online. Yo vivo en Cosquín, no mucha gente se puede acercar a Cosquín a hacer el curso, pero mucha gente puede tener una compu a mano. No tengo fecha, pero les cuento para que se vayan preparando. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata. Querida audiencia, ahí entra el hombre del rock con su sonrisa eterna. Yo le estoy quitando minutos. Y él es un dulce que me pone cara de namasté y junta las manitos adelante y sonríe con esa sonrisa que solo él tiene. Bueno, y nos vamos, querida audiencia. El tema creo que sigue sonando muy bajito atrás. Me pongo los auriculares de vuelta y sí, nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Espero que te haya gustado. Cuida tu planta con cariño, que note que le tenés cariño. Es lo principal, así como una enfermedad en los humanos cuenta el remedio que le das, la atención del médico, e igual o más cuenta el afecto con que lo atendés y la mirada comprensiva del médico, tanto o más que el remedio pastilla que le ha dado. En las plantas pasa lo mismo, atendelos con mucho, mucho amor. No son un adorno, no son una mancha verde, son ellos. No digas qué es, decí quién es una planta. Si una planta se te muere, no digas se me arruinó la planta, decí se me murió la planta. Y cambia totalmente. Nunca decimos se me arruinó el perro. El perro que yo quería tanto se murió y lo recordaré mucho tiempo. Y la planta también se murió. No digas el agua las pudre a las plantas, el exceso de agua. No, para. El exceso de agua en las raíces les produce asfixia por inmersión a las raíces. Y una vez muertas, como cualquier hijo de vecino que quede en el agua, se pudre. Entonces primero la ahogo, primero se ahoga, se muere y luego su cadáver se pudre. Bueno, cambiando esas poquitas cosas en el lenguaje, podemos cambiar nuestra visión de la planta. Así como cambiando algunas pocas letras en el lenguaje inclusivo, podemos cambiar nuestra visión del género humano y de los géneros en el humano. Chau, querida audiencia. Los quiero un montón. Hasta el próximo miércoles. Bien, empieza el rock. mala por naturaleza de los pies a la